Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De verdad, si hubiera traído un Alka-Seltzer o un café bien cargado, se los habría ofrecido de corazón. Pero no los llevaba conmigo. Además, estaba molesto porque yo, lo mismo que otras 6 personas, habíamos llegado en punto de las 7 al laboratorio que tiene la aseguradora GNP en la Avenida Palmas. De acuerdo al horario, el servicio debía empezar a las 7. ¿De la mañana o de la noche? Le pregunté a una mujer policía que había llegado bostezando a eso de las 7:12, 7:13. Ella no me respondió. El empleado encargado de los trámites llegó a las 7:35. Le pregunté su nombre. Jorge, me dijo. ¿Jorge qué? Jorge Benumea, me respondió. Todavía tardó unos 5 minutos en preparar su computadora y en echarle una ojeada a la pantalla del televisor, donde Carlos Loret entrevistaba a Enrique Krause. 5 minutos después llegó su compañero, a quien otro asegurado, también molesto, le preguntó su nombre. Rubén, ¿Rubén qué? Rubén Núñez, respondió. Y se puso también a responder una llamada en el celular. Digo, mostraban tantas ganas de atendernos que si no fuera porque me urgía hacerme unos análisis y porque desde hace años pago un platal a la aseguradora de los goles por la salud, les habría dicho que con mucho gusto volvería otro día en que estuvieran de vena para trabajar. En cambio, le pregunté a Jorge si había un buzón de quejas. Me señaló enfrente. Fui. Me di cuenta que no había formularios ni papel, solo una pluma, eso sí, asegurada con una cadenita. No hay formularios, le dije. En atención a clientes se los dan. Abren a las 10. Por cierto que del coraje olvidé mi factura en el mostrador y no me la devolvieron, obviamente. Esto en GNP Palmas. En Toluca, el domingo antepasado, fui a una sala de Cinépolis con mis nietos y mis yernos para ver la última de James Bond. Me encanta. Me iba a dar un banquete. El cine estaba lleno. Solo que cuando empezó la proyección, la película estaba fuera de foco. Esperé razonablemente a que corrigieran el error o se corrigiera por sí mismo. Luego salí y me quejé con un muchacho que le dijo a una muchacha, y está un señor llamado Carlos Galvez, que trabaja ahí como gerente. Carlos me siguió a la sala walkie-talkie en mano. Échale un ojo a la 14, le ordenó a alguien. Yo volví a mi asiento. Para entonces habían pasado unos 15 minutos y ya James Bond había matado a unos 200 malosos. La proyección seguía como si se tratara de una película pirata. Volví con Carlos. Sigue fuera de foco, le dije. No es que esté fuera de foco, sino que está fuera de 2 guías que están muy calientes. Ya fueron los muchachos por unos guantes de asbesto para tratar de arreglarlo, me dijo. Es decir, estaba fuera de foco. Le pedí que me devolviera mi entrada. Bueno, me la devolvió. Poco después se salieron también mis nietos y mis yernos, a quienes les dieron entradas para otra función. Bueno, hechos como estos nos ocurren a todos a diario. Me supongo que es el país, no sé. Pero lo que resulta notable es que en los laboratorios, de 7 clientes en ayunas y con prisa, solo 2 nos quejamos. Los demás esperaron paciente y pasivamente a que Jorge y Rubén volvieran a la vida para ser atendidos. En el cine, solo mis yernos, mis nietos y yo protestamos. Los demás espectadores siguieron adivinando la película borrosa sin gritar siquiera un respetable ¡cácaro! ¿Por qué somos tan dejados? ¿Por qué soportamos tantos abusos? Es el país, es la costumbre. Es la inercia. Nos resignamos ya a no vivir jamás en un país civilizado. Hoy puede ser un gran día y mañana también.